sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estamos al aire. Estamos al aire discutiendo sobre ciertas tareas de limpieza. Bueno, limpieza que se puede tomar en su amplio sentido. En su amplio sentidísimo. Metafórico, literal, virtual barra cibernética. Ay, sí, sí, sí, sí. Para mí igual, ya sea tanto en el espacio físico como en el espacio digital, la gente tiene un espacio, un cajón, un placar, una casilla de correo, un algo que está en un completo desorden y descontrol y tiene la puertita cerrada y se bloquea. Porque en el resto, para mí la gente puede aparentar la que es ordenada, ser muy ordenada, pero en el fondo siempre tiene un cajoncito, un algo que está explotado y que debe tener archivo de antes de nacer. Es que si vos te pones a pensar, la persona, aquella persona que creó todo el mundo cibernético y demás, utilizó todos los términos que van en comparación, claro, o sea, con la vida física, con la persona. Se me llenó el disco rígido, material de archivo, ¿qué fue que dijiste recién? Te iba a decir, carpeta. El tachito de basura, Sí, bloqueo. El correo es un sobrecito. Es un sobre. ¿Quién manda cartas por correo? Pero el mail es un sobrecito aún. Sí, eso está hecho con maldad para... No maldad, pero bueno, es parte de esas cosas hechas para que a vos se te deslice muy fácil y muy continuadamente tu vida en el plano físico y tu vida en el plano digital. La memoria, ya no tengo capacidad de memoria. Todo se ha fusionado. Es buena esta comparación. Es que todo, y así hay miles. Abrís una ventanita, cerrás otra ventana, abrís una pestaña, cerrás otra. Se te colgó la computadora porque tenías muchas ventanas, muchas puntas abiertas. Esa es muy, muy de poder compararlo con la... Estoy desordenada, sí. Tengo el escritorio hecho un lío. Ay, sí, sí. No sí, encuentro sí. Nada, no encuentro un archivo. Necesito comprar, necesito pagarle a alguien. No, esta es buenísima. Necesito pagarle a alguien para poder recuperar esos registros, esas memorias, todo. O sea, eso es un gran trabajo, ¿eh? Es por eso, es como... para poder, vale oro. Para poder ordenar este caos que tengo, necesito pagarle a alguien. Ay, no, ¿cuántas no, veces no, le hemos pagado a alguien para que nos dé 40 minutos y nos ordene la vida? Uh-huh, o sí. Nos ayude. En realidad lo ideal sería que te ayude, que te tire un par de puntitas, te tire una data, te tire ahí, te abren una pestañita, te cierre otra, te abre una pestaña, te cierre otra para poder ordenar tu vida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es muy buena. Es muy buena esta comparación de lo digital con lo real. Por eso cada tanto hay que chequear, descargar, hacer un backup, limpieza. ¿Esto te sirve? ¿Esto qué era? ¿La foto del secundario? ¿El encuentro de los 20 años de secundaria? ¿Viste alguna vez después a esas personas? No las viste mal. Está buenísimo, pero ¿para qué la querés tener ahí? Ponela en un... aparte, a veces hace no, falta. Pero ahí para mí vos ya estás mezclando un ¿qué? Par de territorios distintos. ¿Cómo? Porque una cosa es el orden que uno hace físico, incluso en la digitalidad, de ordenarlo en carpetitas, que esté encontrable y seguible un camino. Y otra es la decisión mental de qué se hace con esas cosas. Porque no es lo mismo, yo te voy a decir, en tu casa decime si vos no tenés álbum de foto con el viaje de egresado, claro, del 2000. Pero es la decisión de guardarla, pero cuántas cosas también he agarrado así que decía, ¿y esto de cuándo fue? Si ya no me acuerdo de cuándo fue. ¿Y lo metiste en un cajoncito de vuelta? No, he tirado, he aprovechado la última mudanza para descartar un montón de cosas, de hecho de otras personas, que es como, o lo venís a buscar... o chau, a la calle. Yo hace algunos años dejé de guardar entradas de teatro, cine, boletos de colectivo, que voy a algún lado en especial y digo, ay, me quiero quedar con este recuerdo. Ya hace unos años que dejé de guardar esos papelitos. No, yo los guardo todavía. De hecho, si vos abrís mi billetera, hay una que dice, de Lu, birra de ayer y de hoy, gracias, y unos dibujitos. Es un papelito que una cartelito que te hicieron. Me dio ternura que me lo dio, pero me acuerdo de quién es, Lu León. Por ejemplo, esto es muy simbólico. Ay, un avioncito de plástico tiene. Tengo un avioncito de plástico porque es muy simbólico. Lo voy a guardar ahí para traer algunas cositas. El ticket de la entrega del Modern, no, esto se lo tenían que dar a Mary. ¿Qué otra cosita? Ah, tengo una cartita de mi sobrino también. Tengo boludeces guardada, pero me acuerdo de quién me las dio. Me acuerdo del sentido. El avioncito simbólico, sé qué sentido tiene que esté ahí. Pero, volviendo al principio, ¿no tenés un cajón o una caja o un algo que digas, esto sí que no tengo ni idea que hay acá, está cerrado y lo vengo trasladando así de lugar a lugar, y tal vez me vaya de este plano terrenal y lo deje? Y sin haberlo revuelto, sin haber decidido qué hacer con eso. Sí, tengo una cajita así. Para mí todos tenemos una. Pero la abrí y sé que tiene. O sea, sí es verdad que dije, tendría que tirarla esta. Pero ahí me agarró el apego y dije, no, la voy a seguir. La voy a seguir en otro momento. Ahí va. Otro momento. Vos, Paulita, dejaste de guardar tickets y entradas sí, y demás. Pero ¿no te quedan unas cajas con entradas del teatro del 2002? Yo te digo que tengo cajones, ¿viste? Placares, no sé, de todo, hasta una vez ordené un cajón, saqué todas unas cosas, las puse en una bolsa porque tenía agenditas, cosas que dije, ay, esto lo voy a revisar en algún momento. Esto me va a servir para y la algo. Bolsa quedó dentro y la bolsa existe todavía dentro de la casa. Pará, es re buen servicio. Hay una peli muy linda, que siempre digo esto, pero no me acuerdo el nombre, lamentablemente. Ay. Pero es muy linda, de dos hermanos que no tenían trabajo, no sé qué, y de repente tuvieron la genial idea de dedicarse a hacer este tipo de cosas. Marie Kondo. Pero de la no, Marie Kondo es una que ahora le agarró un nivel de estrés tremendo. Te volvió famosa. Esa que es famosa. Que te ordena todo. Que te hace el Tetris. Sí, sí, colapsó. Colapsó ahora, pobre. Marie Kondo, sí. Ahora se dedica al desorden. Y sí, colapsó de exceso de orden. Después hablamos del tema Marie Kondo porque es precioso. Sí, tiene que servir de ejemplo. Claro, tiene que ilustrarnos en el camino. Sí, tiene que ser una guía. No, y se dedicaban a eso. Por ejemplo, te separabas, ¿no? Y es como te dejaban cosas y es como la bronca porque te separabas no amigablemente, no en buenos términos, te quedan cosas ahí acumuladas, entonces sacame vos todo. Sí, y te agarraba la furia o lo revoleo todo y lo tiro por la ventana, como que bueno. No, entonces llamabas a esta. Que hizo eso. Es un nivel de descarga muy lindo. Llamás a estas dos personas y van y te dicen, bueno, manos a la obra. ¿Dónde? ¿Qué? Se muere un familiar o algo, o esto, no podés. Entonces, como bueno, tranqui. Y se llevaban cantidad de cosas, o sea, todo lo que estaba ahí, que vos no podías desprenderte, despegarte, no sé qué, estas personas te daban ese pasito y se lo llevaban. Después, la trampita que tenía, que era una parte muy linda, es que en determinadas casas, más que nada de muertes de familiares, viejitos y demás, las reliquias que obtenían. Claro, entonces, después, ¿qué hacían? Iban a los lugares de remate, que esas escenas son geniales. Todo a vender el reloj de la abuela que quedó por ahí. De la abuela del otro. De 116, de alguien que quedó ahí y que eras como, no puedo con esto, necesito. Entonces venían, le vaciaban la casa, pero después no le decían, che, encontré este reloj que es carísimo. No, es como, bueno, chao, listo. ¿Vos querías que me lleve todo? Llevo todo. Mi servicio, pagame por el servicio, que es de dejarte todo limpio y vacío y en orden y ayudarte a despegar de lo que no podés. Y ahí encontraban como un plus. Uh-huh. Pero bueno, Busca el nombre porque me va a venir muy bien. ¿Y cómo para buscar el nombre? Tendré que googlear con palabras claves, pero bueno. Si alguien la vio y se lo recuerda... Puede llamar al 11-39-26-0887. Tírenos esa punta porque vamos a estar, si no, hasta las 11 y más luego. Más. Con la tortura en la mente. Me gusta ese servicio. Creo que lo podría hacer para otra persona, no así para mí misma. Acarreo cajas de recuerdos. Que no sé qué decisión política tomar sobre esos archivos. Es el tema del archivo propio es muy complejo, ¿eh? Ay, sí. Ojo. Sí. Una cosa es el que acumula cosas, que bueno, ahí es más fácil discernir. Uh-huh. Que hay muchas escalas hasta llevar al acumulador compulsivo, que es un extremo muy lejano. Pero las otras cosas, las que tienen un grado de afectividad, que decís, bueno, podría, y esta agendita que la tuve durante todos los 90 juntando numeritos para la radio, ¿tiene un valor concreto o no? Esos teléfonos ya no deben existir. Teléfonos sin el número 4 adelante, o sea. Pero bueno, es una reliquia histórica. Un día vamos a hacer el Museo Paula Lorenzi y no va a estar esa agendita. Me estoy riendo porque me acordé de que, menos mal que yo cuando tenía un año y moneditas entregué el chupete a la Virgen, ¿no? Porque ese fue un acto de desprendimiento. El primer gran acto de desprendimiento. Y la Virgen lo tiene. ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de junio. Feliz cumpleaños a la tribu, a todas las personas que hacen y a todas las personas que están del otro lado escuchando en este momento esta casita con parlantes, esta radio comunitaria que está cumpliendo 35 años en el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana entre autogestión y proyectos extractivistas, estos que construyen arriba de los humedales. Rubio hace ir al fondo. Cuando me fui al fondo y no me encuentro, se escondió, pero lo atiendo, siguió. Tengo miedo de que no me haga volver a mirar tus ojos. Pero en la oscuridad sé que el tiempo nunca es para siempre. donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Irrupciones en todas las líneas. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro de la Ciudad de Buenos Aires anunció que hoy, miércoles 19 de junio, realizará una medida de fuerza que contempla la interrupción del servicio de todas las líneas del subterráneo y el Premetro porteño. Se debe a la suspensión del secretario ejecutivo del sindicato, Claudio de la Carbonara, por parte de la empresa concesionaria EMOVA, por un hecho ocurrido hace 3 años. La medida había sido anticipada el viernes pasado por el gremio de los metrodelegados en un comunicado que advertía el estado de alerta a raíz de la injustificada sanción a un directivo de nuestro sindicato. En ese sentido, informaron que la empresa EMOVA aplica la suspensión al compañero invocando una apertura de molinetes ocurrida en el año 2021. Y agregó, los trabajadores y las trabajadoras del subte y premetro recurrimos muchas veces a esa metodología de reclamo para dar a conocer los diferentes problemas que atravesamos con el objetivo de afectar lo menos posible el servicio y por ende la rutina de los usuarios de la red. El juicio de José Alperovich marca un hito contra la impunidad del poder. José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, fue condenado ayer martes por la tarde a 16 años de prisión por delitos sexuales denunciados por una sobrina y ex colaboradora. La sentencia fue dictada por el juez Juan María Ramos Padilla, quien presidió las audiencias en el Tribunal Oral en lo criminal número 29 desde el 5 de febrero. Ramos Padilla consideró válidas las pruebas presentadas por el fiscal Sandro Abraldes y los querellantes Pablo Robati y Carolina Zimmerman, determinando la culpabilidad del ex senador. El juez ordenó la prisión preventiva de Alperovich y su traslado inmediato a una unidad carcelaria, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este fallo marca un hito en la historia de la provincia, siendo la primera vez que un ex gobernador es condenado por delitos sexuales. La condena y el juicio han sido considerados uno de los casos más polémicos de la región. Durante la lectura de la sentencia, Alperovich estuvo acompañado por sus abogados, Augusto Garrido, Mercedes Rodríguez Goyena y Ariel Sosa, así como por sus hijos Gabriel, Sara, Mariana y Daniel. Los defensores del ex gobernador anunciaron que apelarán la sentencia. El juez Ramos Padilla se basó en los alegatos del fiscal y los querellantes para emitir su veredicto condenatorio. La lucha sirve, liberan a 11 de los 16 que quedaban detenidos por la represión del Congreso. Poco después de que terminara la manifestación de familiares y organismos de derechos humanos en la Plaza de Mayo, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría ordenó este martes la excarcelación por falta de mérito de otros 11 detenidos por protestar contra la ley Bases. Aún quedan presos Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. Los familiares de las personas detenidas arbitrariamente por protestar en inmediaciones del Congreso durante la aprobación de la ley Bases denunciaron ataques y humillaciones por parte de las fuerzas de seguridad cuando las detuvieron el miércoles pasado. Vamos a compartir las palabras de Andrea, compañera de Juan Espineto, docente de la Escuela Media 6 del Distrito Escolar 5, liberado ayer por la tarde. En la escuela, los estudiantes que están reflexionando sobre esto, que me traigan sus impresiones y demás, la verdad que a mí me ayuda mucho a repensar la situación, a repensarnos a los docentes, nos repensamos cada vez que los pibes nos traen una duda, una opinión. Y esto que me decía un estudiante recién, me dice, pero si nosotros en este país se empiezan a meter presos a las personas que hacen, llevarnos a un penal, a las personas que van a una marcha o a una concentración de oposición al gobierno, estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de un gobierno donde ya no hay más democracia. Yo tengo 40 años, yo soy hija de la democracia, y la verdad es que no pensé que iba a tener que vivir algo que entendí que como país habíamos superado, que es no puede volver a pasar esto. Tenemos que cortarlo, por favor, necesitamos que todos, todas, todos nos levantemos ya contra esta situación. Fin de la crisis habitacional. Las hadas madrinas logran la redistribución de las viviendas ociosas. Hace 20 años que se viene declarando la emergencia habitacional en el territorio cordillerano habitado por las hadas. La proyección de su crecimiento urbanístico para futuras generaciones se complica si no hay organización, tres deseos y lucha colectiva. Los alquileres se cotizan para les turistas, lo que provoca una gran cantidad de alquileres por temporada y una gran demanda en materia de alquileres permanentes. Por ello, las hadas madrinas lideraron esta semana la lucha por la ocupación de las viviendas ociosas. Según confirmó una de las voceras, se entregarán sin costo alguno, ni garantía, ni seguro de caución. Bastará con comentar el último deseo que pediste en tu cumpleaños. Según el registro de demanda habitacional, son al menos 3.000 las hadas que hoy necesitan un lugar donde vivir. Pasaron 40 o 50 años y el crecimiento exponencial que tuvo estos años el territorio cordillerano da cuenta de la poca preparación que hubo para prever los problemas que tenemos. Gracias a la autogestión, la magia y la organización colectiva, logramos que los deseos se cumplan y hoy todas tengamos un lugar donde vivir, sin estar atada a aumentos irracionales, inmobiliarias feroces y contratos con requisitos inalcanzables. Estamos muy contentas, todas tenemos donde ranchar, explicaron desde el colectivo de Hadas Madrinas. ¡Charco de arena! Mala Rodríguez hace Pagani. Yeah. Para todos solo hoodie, pero no ni Pagani. Cada vez un video en YouTube que dice que yo soy de los Illuminati. Nadie sabe lo que hacemos, solo ven cómo vivimos. Muchos dicen que hasta yo cambio, pero yo diría que nadie es el mismo. Tiene pero falla, and the big lion. Y ando en modo super saiyan, por aquí las barras no fallan. Tiran pero fallan, ando a Vilaya. Y ando en modo super saiyan, por aquí las barras no fallan. A los que me tiran la mala le rebota. No saben que estoy bendecida y hasta más. El Dios con el que ando nunca se equivoca. Solo calla la boca de los que hablan mal. A los que me tiran la mala le rebota. No saben que estoy bendecida y hasta más. El Dios con el que ando nunca se equivoca. Solo calla la boca de los que hablan mal. Clase, tuché, brillando como en un jet. Por lo mío luché, llega la luna llena, che. A tu salsa le falta condimento. Ustedes valen con nosotros 200. Mero dejando por 0,500. Matando bocones sin remordimiento. Siento, no me rindo. Me hace todo muy lindo. Creando más quindo, nena, que forná. Yo estaba perdida. Silencio servido. Lo pensé tranquilo. Fomos el otro plan. Destino campeón del mundo. Aumentando tan los fondos. Saludos pa' todos mis baby que tiran y no respondo. A los que me tiran la mala le rebota. No saben que estoy bendecida y hasta más. El Dios con el que ando nunca se equivoca. Solo calla la boca de los que hablan mal. Somos capos que no sabes lo que hacemos. La ropa y los juguetes, lo único nuevo. Con la misma de siempre, reala de verdad. Apriete los culos, no me hacen doblar. ¿Y tú dónde estás? El antisistema no te saca de él. No estás obligada a jugar y crecer. Pones semillas, pones el riego. Con cada aborto, pero ya aborté. Nunca lo pido ni lo olvidaré. Podría rezar, pero hay que comer. Sin padrino no puedo vencer. Somos ángeles que van a caer. Yo me regalo y me vendo cara. No explico a nadie, nunca, nunca nada. Puta, cúbranse. No soy perfecta ni lo quiero ser. No pido perdón, nunca cagaré. A los que me tiran la mala le rebota. No saben que estoy bendecida y hasta más. El Dios con el que ando nunca se equivoca. Solo calla la boca de los que hablan más. Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario. Charco. La tribu. Y

masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una cucharadita de caca, o menta o hierbabuena. Charco. De arena. Y 5 minutos pasan de las 9 de la mañana y en esta mañana de Territorios Posibles, uno que acompañamos aquí desde este espacio radial es el de la salud comunitaria y aquellos espacios, aquellas personas que garantizan la posibilidad de construir otras formas de acompañar la salud integral, de estar cerca de los barrios. Y es por eso que estamos en comunicación con Julia, que forma parte de Salud Tecoporá, y están atravesando un momento de reubicación, así que queremos saber en qué anda eso. Julia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, por aquí en esta mañana. ¿Ustedes cómo andan? ¿Querés contarnos un poquitito de Tecoporá y en qué situación están actualmente? Sí, obvio. Bueno, Tecoporá es un espacio de salud comunitaria y transfeminista. Realizamos distintas actividades de prevención, de promoción de la salud y de asistencia. Su pata más fuerte es el funcionamiento de una CAC, CAAC, son las Casas de Acompañamiento y Atención Comunitaria, donde asistimos y acompañamos a mujeres y disidencias que están en situación de consumo problemático, situación de calle, situación de violencia de género. Y bueno, esto es en cogestión con la Cedronar. Nosotras trabajamos durante 6 años en el barrio Parque Avellaneda, en CABA, y nos tuvimos que mudar. Bueno, un poco la situación, nosotros los espacios los alquilamos, digamos. Claro. No pudimos alquilar más el espacio en el que estábamos, y ahora nos mudamos a San Cristóbal. Estuvimos un tiempo de prestado en un espacio de flores para nunca dejar de funcionar, porque son personas que claramente necesitan el espacio y el acompañamiento, y bueno, por suerte conseguimos un lugar que podemos pagar el alquiler, pero que necesita mucha obra, mucho arreglo. Entonces estamos haciendo como una colecta, una campaña de recaudación para poder poner el espacio en condiciones y que sea digno para que estas personas puedan circular y puedan ser atendidas y alojadas de la mejor manera. ¿Más o menos cuántas personas atienden o acompañan en el día a día? El número es bastante cambiante porque, bueno, por la situación de estas mujeres que a veces están en calle efectiva, a veces están en una pensión, a veces están en, se van a provincia porque consiguen un cuartito, porque alguna changa pudieron pagar, pero más o menos entre 20, 40 y van cambiando, digamos. Y porque además del espacio de la CAC, también los jueves hacemos testeo gratuito de VIH y sífilis, el test dúo, el test rápido, y también tenemos un espacio de orientación a personas que están atravesando situación de violencia de género y personas que acompañan a personas que están en situación de violencia de género, que a veces es difícil acompañar a una persona así, y también tenemos un espacio de escucha para eso. Entonces es un espacio abierto a la comunidad, la verdad que cambia mucho la cantidad de gente, pero siempre una base más o menos de 20 personas tenemos. Julia, hablan de salud comunitaria, por las cuestiones que estás nombrando, hablan, tienen como una concepción integral, ¿no?, de la salud. ¿Qué es la salud para Tecoporá? Sí, la salud, digamos, es también el acceso a derechos, ¿no? Exacto. Es el acceso a vivienda, es vivir una vida sin violencia, es tener vínculos saludables, es ser parte, es tener trabajo, es poder estudiar, es poder desarrollarse en la vida, digamos, sin ser violentadas, además de todas las cuestiones por ahí de poder acceder a un turno, de poder ir a un control, de poder que te respeten en el sistema de salud. Digamos, eso es pensarlo de manera integral. En el espacio trabajan psicólogas, trabajan trabajadoras sociales, psiquiatras, médicas, promotoras de salud, hay talleristas, porque entendemos que, bueno, también poder participar de espacios artísticos, de espacios de formación, de espacios de oficios, es algo importante que hace nuestra vida y hace... Y también nuestra perspectiva con respecto al consumo de drogas es desde la reducción de riesgos y daños. No es que exigimos que la persona se abstenga o deje de consumir para participar del espacio, sino que, bueno, entendemos que todos consumimos, todos consumimos, y que hay maneras más saludables de transitar esos consumos y que acompañamos en la singularidad de cada persona y el camino que quiera llevar adelante. Pero bueno, estos trabajos llevan mucho tiempo, son muy a largo plazo, y los pensamos en conjunto con la comunidad, digamos. Por eso es muy importante que, bueno, cuando nos mudamos a un barrio, conocer los espacios comunitarios que existen ahí, conocer los baches, conocer la dinámica del barrio. Entonces, nada, además de poner la casa en condiciones, también queremos que nos conozcan, porque es una manera de cuidar el espacio. Uh-huh. Sí, tienen un trabajo territorial y pensaba en eso, en cómo se ven ahora o qué estrategias fueron pensando para poder dar continuidad a esos acompañamientos que venían realizando, porque cambian de barrio y a veces en situaciones así es difícil también que la gente pueda llegar hacia otro barrio, que se pueda trasladar. Entonces, ¿de qué manera poder continuar con esa extensión de acompañamiento ubicadas territorialmente en otra parte de la ciudad? Sí, la verdad que había varias cuestiones de la zona en la que estábamos antes, ahí en Parque Avellaneda, que a veces era medio difícil porque no es un lugar que tenga subte, no es un lugar muy accesible, y cuando nos tuvimos que ir porque básicamente no podíamos sostener el alquiler, y nos mudamos un tiempo a Flores, pensamos que nadie más nos iba a acompañar y siguieron viniendo las mismas personas. La verdad que no hay tantos espacios como nuestro solo para mujeres y disidencias. Muchos espacios que son para atender consumos a veces son más de varones, o si son para cualquier género igual circulan más varones. Entonces eso hace como muchas de las personas que asisten a nuestro espacio por ahí transitaron situaciones de violencia, abuso, ¿no? Se obstaculiza un poco la circulación. Entonces, nada, las personas se acercan igual, generan estrategias para seguir acercándose, y cuando notamos eso dijimos, bueno, vayamos a un barrio que por ahí nos interese más por el tipo de articulación. San Cristóbal, hay muchos espacios, bueno, cerquita tenemos Casa Trans, digamos, estuvimos viendo que hay muchos espacios comunitarios, culturales, estamos bastante cerca de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales, que por ahí son espacios donde podemos articular, digamos. La verdad que los recursos escasean, todo se hace más complejo, y también las usuarias del espacio, los usuarios tienen más problemas por la situación y el contexto que conocemos todos. Entonces, pensar en no laburar solas, en articular, en pensar otros espacios. Y bueno, obviamente que va a llevar tiempo, pero la verdad que es un espacio más accesible, tiene subte, está ahí a la bajada de la autopista, entonces para algunas que vienen de provincia es también mejor. Así que nada, bueno, vamos a probar y veremos con qué redes nos encontramos y qué podemos construir. Es un desafío, pero bueno, también tenía que ver con una cuestión material. Pudimos encontrar un espacio bastante grande que, si bien necesita arreglos y mejoras, nada, creemos que tiene potencial y que vamos a poder sostener las actividades que ya veníamos teniendo y construir nuevas. Uh-huh. Que sea un espacio abierto para la comunidad, si alguien necesita hacer un taller, si alguien necesita hacer otra actividad, que sea un espacio que pueda dar ese lugar. Julia, te quería preguntar, nombrabas recién como este último tiempo, estos meses que van de este año. Ayer nombrábamos en las noticias que empezaron a salir los primeros resultados de análisis de cómo están comiendo las niñeces, por ejemplo, y la baja de la entrada de nutrientes y el subidón de harinas y productos más baratos. Te lo quería preguntar, si tal vez tienen algún registro, una primera visión de cómo fueron estos primeros 6 meses desde que asumió este nuevo gobierno en relación a la gente que se acerca al espacio, a las necesidades, a las situaciones que están atravesando, ¿cómo lo ven? ¿Qué registro tienen de si hubo cambios en estos 6 meses y en qué sentido han sido? Y muchos. La verdad que, bueno, justo nombrabas el tema de la alimentación. Nosotros recibíamos bolsones y comida con la que después hacíamos las comidas de manera comunitaria con las usuarias. Y hoy eso, por supuesto, sabemos la situación de los comedores. Eso bajó muchísimo. Entonces, bueno, tenemos que sacar del presupuesto que tenemos para los alimentos, para poder hacer las comidas. Las chicas vienen a merendar y a cenar a nuestro espacio. También, bueno, todos los obstáculos que hay en acceder a ciertos subsidios que les permitían básicamente vivir o poder alquilarse algún espacio en una pensión, en un hotel. Todo eso se ve obstaculizado o se ve congelado o los presupuestos bajaron y todo eso hace que a estas personas se les dificulte más acceder a derechos básicos como la vivienda, la alimentación. También vienen muchas personas trans a nuestro espacio que por ahí se les ha dificultado acceder a trabajos o laburaban en espacios que se les respetaba el cupo y eso ahora se ha complicado. Entonces, nada, lo vemos en muchas dimensiones y en muchas áreas de la vida de estas personas y también en nosotras, también en las trabajadoras, claro, que estamos más cansadas, que la plata no nos alcanza y más con esta situación de la mudanza, todo se hace cuesta arriba. Uh-huh. Pero bueno, creemos que es el momento en el que más hay que laburar, hay que generar redes, hay que articular, no hay que tener como miedo de pedir ayuda y de uh-huh. creer que también hay, de la misma manera que ha crecido la violencia, también hay mucha gente que tiene ganas de dar una mano y que tiene ganas de hacer algo. Exacto. Y nuestra campaña va un poco en ese sentido. Exactamente. Estamos en conversación con Julia, integra Tecoporá Salud, y hay un alias de cafecito.tecoporá para aportar, el aporte que tengas, eso suma, dicen en sus publicaciones. También suma, si no tenés dinero, compartir la información, saber de la existencia de este espacio, ¿no? Sí, nos pueden seguir en Instagram, Salud Tecoporá con K, y ahí pueden desde ya compartir lo que hacemos, o por ahí nos pueden escribir un inbox y avisarnos, bueno, puedo donar una mesa, una silla, un mueble, o algo de comida, digamos, todo sirva, que nos sigan en las redes. El alias es ese, cafecito.tecoporá, T-E-K-O-P-R-A. Tecoporá es una palabra en guaraní que significa buen vivir colectivo, que tiene que ver un poco con nuestra perspectiva de trabajo. Y bueno, nada, nos pueden seguir ahí y acompañar con lo que ustedes pueden aportar o si quieren articular de otra manera. Toda ayuda es bienvenida y nada, les agradecemos un montón por el espacio y por ser un medio que acompañe estas iniciativas. Una cosita chiquitita para reforzar, más en un contexto así, dijiste que el espacio nuevo tiene mucho potencial. Me parece que poder reconocer eso desde un espacio de salud integral y comunitaria y también como desafío para habitarlo y para que la cosa crezca, no solo en redes, sino en posibilidades, es algo a remarcar. Sí, esperemos que sí, que podamos crecer, que podamos replicar las experiencias y que, bueno, podamos ir construyendo una salud comunitaria desde una perspectiva de cuidado y transfeminista, que creemos que es muy importante en este contexto tan complejo, por no usar otras palabras. Sí. Y si alguien necesita acercarse a Tecoporá para buscar ayuda, ¿cómo lo puede hacer? Bien, ahora estamos justo en el momento de... El lugar va a estar en Cochabamba, 2509, Cochabamba y Alberti. Todavía ahí estamos yendo únicamente a hacer los arreglos. Todavía no nos mudamos, esperamos poder mudarnos a fin de mes. Por ahí nos pueden ver pintando o esto. Pero si no, por ahora búsquenos en Instagram, pero en unas semanas vamos a estar ahí, Cochabamba 2509, si necesitan ayuda. Pero bueno, justo ahora por ahí van y o estamos pintando o está cerrado el espacio porque estamos en construcción, pero esperemos que la primera semana de julio, la última semana de junio ya estemos mudades. Bien, estaremos en comunicación y anunciaremos cuando abran y eso, dejamos abiertos todos los canales para que la gente pueda colaborar si tiene algo que sienta que puede ayudar para la construcción de un nuevo espacio o un aporte económico que en estos momentos me imagino que viene muy bien. Genial, bueno, muchísimas gracias por el espacio y por todo lo que hacen. A vos, Julia. Pasaba bueno, Julia de... Chao, muchas gracias. Ay, la estaba pisando, pobrecita. Julia del Espacio de Salud Comunitaria Tecoporá, que están haciendo un cambio, un poco obligadas por la coyuntura inmobiliaria de la ciudad, desde el barrio de Parque Avellaneda hacia el barrio de San Cris, pero siempre con las puertas abiertas y ayudando en estos espacios de salud comunitaria.

Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu, la tribu viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Arco. De arena. Hola. Cero minutos pasan de las 10 de la mañana. Clavado al punto. Clavadas las 10 de la mañana de este 19 de junio. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y justamente para construir territorios posibles hay que luchar mucho, ¿no? Porque el humedal del arroyo El Pescado, que está en Villa Garibaldi, Sicardi, está pendiendo de un hilo, ya que comenzaron construcciones ilegales en zona restringida. En este espacio está terminantemente prohibido construir por ordenanza municipal y actualmente por una medida cautelar vigente gracias a los vecinos que el año pasado presentaron este recurso, ¿no? Desde la Asamblea Vecinal por el Arroyo El Pescado están difundiendo este comienzo, este accionar, ¿no? Que nosotras lo hablamos un montón aquí en el programa, de estos extractivismos que esto por los negocios inmobiliarios construyen arriba, avanzan arriba hasta de humedales y de lugares donde no se puede construir. Le vamos a dar la bienvenida aquí a FM La Tribu a Franco Palacios Beltrán. Él es arquitecto y es integrante de esta asamblea vecinal. Buen día, Franco. Hola, buenas, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos y contanos un poco la situación, en dónde están ubicadas, cómo están en esta lucha, ¿no? Bueno, como bien dijiste, el Arroyo El Pescado, acá en esta parte, la cuenca es grande, arranca en Lisandro Olmos, todo partido de La Plata, uh-huh. Y es uno de los pocos, casi el único arroyo de la región que desemboca en el Río de la Plata, digamos, naturalmente. Hay otros arroyos que, por acción humana, digamos, llegan, pero por entubamientos y demás. El Arroyo del Pescado, según nos informó una geóloga amiga, es como el único que tiene la fuerza para desembocar en el río, digamos. Y bueno, Villa Garibaldi es una localidad que está muy cerca del arroyo, es partido de La Plata también, y digamos, el lugar arrancó como después de la fundación de La Plata, en 1890 más o menos, como un sector de quintas, que se le ocurrió, digamos, a las personas desde ese momento del gobierno, y después quedó abandonado. Y los lotes quedaron desde ese momento con las medidas de ese momento. Entonces, ese es un gran problema hoy en día porque bueno, son lotes de como lotes del centro de la ciudad, no sé, allá en Buenos Aires, pero 866 por 35. Entonces, bueno, eso hoy en día es un sector de quintas, casas quintas, rural, semirural, y bueno, es bastante preocupante lo que se está haciendo sin ningún tipo de control. Pero bueno, en esta parte que vos mencionabas, o sea, en un momento se declaró paisaje protegido por ley provincial en el 99, uh-huh. Por sus condiciones, ¿no? Es el único arroyo, esto no lo dije, que no está contaminado también de la región. Mirá. Digamos, el que mejor estado está hoy en día, uh-huh. No contaminado, ya casi que no podemos decir estamos todos contaminados, pero uh-huh. Porque bueno, llegan algunos agrotóxicos del cordón fruto hortícola y demás, pero bueno, no hay ninguna industria que desagüe sus desechos en uh-huh. directamente. Entonces, la biodiversidad que hay en el arroyo es impresionante. Y bueno, un hecho puntual fue el año pasado, que la ley provincial declaró como paisaje protegido y luego el municipio, como siguiendo esa ley provincial, propuso una ordenanza que establecía un límite en una calle, como diciendo, bueno, hasta acá ya está, lo que está está ahí, no se puede más. Y el año pasado, Bueno, yo vivo acá hace 4 años y hay, bueno, vecinos y vecinas que viven hace mucho más. Es un barrio bastante nuevo, pero hay vecinos que viven hace 20 años. Y bueno, vimos un movimiento ahí, ahí apareció Yoli. Gracias. Y bueno, vimos un movimiento raro que justo, bueno, Yoli vive enfrente de ahí de la calle que iban a abrir. Aparecieron unas máquinas abriendo una calle nueva, directamente ahí pasando el límite. Y bueno, vimos que no era aquello, viste, una familia que iba a hacer su casita, que decís, bueno, tenés otras, como otras consideraciones y sensibilidad. Uh-huh. Sino que era, estaban abriendo un nuevo barrio de 2 manzanas, totalmente prohibido en el lugar. Uh-huh. Así que bueno, hicimos ahí una asamblea. Fue medio encontrarnos porque había como grupos desparramados de defensa del lugar y demás. Y bueno, ese día fuimos 60 personas, más o menos. Fue como muy impactante porque nos conocíamos de a poco, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, ese día participó un abogado, Luis Arias, que nos ayudó bastante con la medida cautelar posterior. Y ese mismo día las máquinas estaban trabajando. Y nos metimos dijimos, bueno, esto hay que pararlo por vía judicial, porque bueno, es una de las cosas que hay que hacer, como que lo que recomiendan, pero para frenarlo ese día teníamos que hacer algo más, así que nos metimos al terreno pacíficamente y frenamos la máquina en el momento. Hmm. Eso fue como un hito casi fundacional de la asamblea, ¿no? Sí, sí. Fue muy emocionante porque también era gente de todas las edades, niños, ¿viste? Como que fue muy loco. Y a partir de ahí se generó la medida cautelar, que digamos, otro filtro más, ¿no? Como la medida cautelar establece que directamente lo que establecía ya la ordenanza y la ley, ahora la medida cautelar ya está judicializado. O sea, si alguien hace algo, hay un juez que va a decir esto no. Bueno, y con eso nos dio una tranquilidad. Eso fue en enero del año pasado. Sí. Después tuvimos unos idas y vueltas porque el municipio, el anterior mandato que está Julio Garro, en un momento casi a final de año, no me acuerdo si era octubre, noviembre, no sé si Yoli se acuerda, bueno, querían modificar la ordenanza para el límite de pasarlo 3 cuadras más. O sea, ya ahí quedaba avalado todo tipo de amanzanamiento. Mm. Y ahí dijimos, no, che, pará, como, ¿qué están haciendo? Lo que más nos chocó también es que, bueno, viste, uno se empieza, yo la verdad que, nada, eso, desde la arquitectura, me metí un poco en el activismo a partir de los atlanticazos en la costa, sí, por Mar Libre Petrolera, mm-hmm, y bueno, justo se dio esto en el barrio, y como que cuando empezabas a ver los entramados políticos, decís, no, esto no. Como que no hay partido que se salve, ¿no? Empiezan a negociar entre ellos y después decís, los que nos estaban defendiendo, después están transando esto. Y bueno, tratamos de no meternos en esa porque te volvés loco. Uh-huh. Pero ahí dijimos, no, vamos a seguir. Y bueno, fuimos a reclamar, decir esto no, qué sé yo. Y bueno, se pudo frenar. Y ahora, una construcción que estaba medio abandonada, ya en ese límite prohibido, digamos, porque hay casas, en este tiempo se hicieron algunas casas, no en ese loteo que se frenó, sino a los costados, que bueno, es como más difícil, ¿no? Frenar un vecino que se está haciendo su casa y ir a poner la cara y decirle, che, no se puede, ¿viste? Es más difícil, como que el municipio no hace nada, es complicado. Y bueno, ahí vimos esta nueva construcción, que era, o sea, algo totalmente despampanante, como no sabemos si es un salón de eventos de 2 pisos, una clínica, que no sé si te mandé la foto, creo que te mandé una foto. Mm. O un spa. O un spa, o un barrio privado, ¿no? Porque sí, el portal de un barrio, sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, ahí, eso fue la semana pasada, así que estos días, que bueno, Yoli vive ahí enfrente, entonces ella está ahí, todos los días va a cuidar a unos caballos que están ahí en el campo. Mm. y bueno, y vio que estaban trabajando. Yo también ahora estoy viviendo ahí más cerca y voy como todos los días a ver qué onda, pero bueno, nos quejamos con la delegación, pero bueno, desde las eso, la medida cautelar está ahí más o menos, porque el abogado que la impulsó, digamos, ahora forma parte del gobierno. Ahora, digamos, está el peronismo, cosa que nos pusimos contentos por un momento del año pasado, como decís, bueno, cambió antes Julio Garr era como del PRO, digamos. Pero bueno, viste, ahora como que están ahí en la interfaz y bueno, la medida cautelar no sabemos hasta cuándo va a quedar vigente. Y entonces, bueno, nada, eso. Sí. Estamos viendo qué acciones tomar, ya sea de movilización, de medidas, de difusión, de acciones directas en el lugar. Estamos ahí barajando posibilidades. Dijiste que eras arquitecto y está bueno también profundizar un poco en esto, porque desde lo ambiental ya sabemos las consecuencias y los costos que trae en este tipo de construcciones. Pero desde lo arquitectónico, ¿por qué no es conveniente tampoco construir sobre humedales? Bueno, sí, eso es como casi lo fundamental, porque, digamos, se prohíbe la construcción porque esta es una zona totalmente inundable, es un humedal, está acá en las casas, digamos, están a 900 o 1000 metros del arroyo, del agua. Entonces, si se sigue construyendo, o sea, ya lo que está construido, preferiblemente hubiese sido que se establezca en otro lado, obviamente, pero bueno, es como, es más difícil mudar todo un barrio a otro lado, pero si se sigue construyendo sobre esta franja que ya está delimitada, eso va a ser, primero para el escurrimiento, un dique, o sea, toda la planicie va hacia ese lugar de inundación. Entonces, eso va a hacer que el agua quede estancada en todo el barrio que hoy vivimos. Después, bueno, las propiedades ecosistémicas del humedal, bueno, quedan totalmente tapadas y frenadas por todo esto, todas estas construcciones, que además no hay una reglamentación que diga, bueno, si se construye, no hay que construir en hormigón o no hay que hacer pisos, eso no está tampoco. Entonces, no hay ninguna tranquilidad. Como que cada vecino lo hace por su cuenta y con las ganas que tiene o lo que entiende del lugar. Entonces, bueno, nada, ya la última lluvia, que también allá en Buenos Aires fue tremendo, acá se inunda todo. Las calles son ríos que van descargando hacia el arroyo. Algunas casas bajas tuvieron que evacuarse, no tantas, pero sí, y bueno, y cada vez vive más gente en el, o sea, no solo en la parte prohibida, digamos, sino para adentro, ¿no? Porque cada vez se va identificando más y sin ningún criterio. Y entonces, bueno, es, no sé, como habitantes de acá, por ahí estaría bueno si Jordi quiere contar algo, pero eso, cuando empezaba a entender la dinámica del lugar y, o sea, claro, es un camino de ida, ¿no? Yo antes vivía en el centro y estaba medianamente cerca de acá, son 15 kilómetros, ¿no? Como las distancias son muy cortas, pero bueno, es un ambiente, o sea, te sentís parte al instante y ya te duele, ¿no? Como todo lo que, sí, claro, todo lo que sucede, más allá de que, bueno, vas defendiendo algunas causas, esta es como que la vivimos en carne propia y vemos todo lo que sucede cuando llueve, bueno, todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que vos dijiste, Franco, así es. Y lo que también vemos es que no se hace nada de cuestiones políticas, los gobiernos, solo la preocupación de los vecinos. Todo lo que se ha parado en la construcción o en franquear los límites que la municipalidad había puesto es por acción de los vecinos, no por los gobiernos que están en el momento. Así que bueno, esa es una preocupación mayor, porque depende de nosotros y nos enfrentamos con algunos vecinos que justamente por necesidad tienen que construir en esos lugares porque es mucho más barato comprar esos terrenos que en otro lugar. Entonces, bueno, se complica un poco porque aprovechan los gobiernos para que nosotros nos enfrentemos y sigan con su cuestión económica. En realidad, eso quería decir, Franco, que no eran dos manzanas, son más o menos 10 manzanas o más las que se iban a abrir acá en esta zona, que está justo en el humedal y que al poner todo cemento, esto ya pierde toda su facultad de absorber, retener el agua y enviarla para... Eso les quería preguntar, cuando sobre todo hablan de los y de las vecinas y tener que entrar en esa charla, porque me imagino también que debe ocurrir por cada inundación que acontece, gente respondiendo o tratando de pensar que la solución tal vez tiene que ver con entubar los arroyos o acciones de más concreto y de más cemento, y esa lucha que quizás tienen que dar persona a persona, charla a charla, de poder hacer extensivo y comprensible que justamente para que se suspendan esos procesos de inundaciones tan violentos y tan crueles que destruyen tanto, hacen falta más humedales. Claro. Sí, tal cual. Eso es, bueno, es algo como, no sé de dónde viene, nuestra, por ahí, sí, cultura occidental, ¿no? Como de querer dominar todo con el concreto. Sí, todo el entorno. Invadir todo el territorio. Y no dan abasto, porque bueno, acá hicieron una obra en La Plata del arroyo del Gato, que es uno de los más, que se inundó un montón siempre, y unas zonas muy vulnerables a la vera del arroyo, y bueno, con las últimas lluvias ya quedó a tope. Hicieron una gran obra, digamos, hidráulica, de todo cemento de no sé cuántos metros, y ya con una lluvia del otro día que fue fuerte, se llenó. Entonces, por más de que se quiera dominar eso, va a ir para donde quiere el agua. Entonces, es un tema, sí. Eso es una... Y las inmobiliarias que pretenden vender acá hablan de eso, de las actividades hidráulicas que hagan, pero nunca va a absorber como absorbe el humedal. Y si ponen, pondrán unos tubos un poco más grandes que los que hay, pero no van a ser una gran obra. Entonces, no sirve para nada. Sí, una de las opciones que se barajaban después de las inundaciones, por ahí, que tiraba algún vecino, decía, no, hay que dragar todo el arroyo. Claro. Y ahí nos agarramos la cabeza. Claro, no, es el único que llega naturalmente al río, che. Sí es... Y como en algunos sectores se achica el arroyo, entonces dicen, la solución está agrandarlo, hacer un gran arroyo para que se lleve todo el agua. Pero bueno, siempre metiéndose el hombre en las cuestiones de la naturaleza. Es doloroso realmente porque pienso en el tema de los humedales, es como muy gráfico, ¿no? Del avasallamiento y la indiferencia consciente hacia los territorios y hacia las comunidades, porque tiene un costo altísimo. En el momento se vende como, más que nada, pensando en la mercantilización de la vivienda y en las grandes empresas que quieren poner un spa muy hermoso o un centro recreativo o un lugar accesible para pocas personas, tipo country, casas de fin de semana y demás, de qué lindo, tan cercano al agua, la naturaleza. Y las personas que construyen y llevan adelante esas gestiones y esas obras saben lo que implican y el costo que tiene y la consecuencia, no solo hacia el resto, sino el costo individual para la empresa de construir y avasallar en este tipo de lugares. Porque por eso te hacía la pregunta de a nivel arquitectónico qué implica. Porque cualquiera sabe que construir y meter cemento al lado de un pulmón natural, donde sirve de absorción, donde sirve para evitar catástrofes, entre comillas, naturales, a largo plazo y a mediano plazo, trae consecuencias gravísimas. Sí, en ese sentido, para ampliar eso, como te decía, no hay parámetros, o sea, hay parámetros a seguir, en la ordenanza esta que les mencionaba, pero bueno, no hay control, entonces se hace lo que cada uno quiere, y además eso, en cada terreno, que además son pequeños, por ahí, quien tiene la posibilidad compra dos terrenos, tiene un lugar más grande, pero se generan como diques en cada lote, porque claro, cada vecino, cada vecina hace paredes de 3 metros, que en realidad, bueno, habría que dejar, o sea, podemos seguir viviendo acá, pero ya con hacer un cerco vivo o qué sé yo, el agua puede seguir corriendo, pero bueno, sucede eso, que con la paranoia que hay hoy en día, o sea, encima es un barrio muy seguro, como que no pasa nada, pero bueno, quien viene acá por ahí de la ciudad y por ahí no conoce el lugar, está muy preocupado, asustado, qué sé yo, se cierra, que bueno, hoy en día eso, pequeñas la individualidad cárceles ha pregnado en todos, y no importa mirar al vecino, mirar a la calle, y se hacen fortalezas, que eso sí, para el lugar es lo peor que puede pasar, o sea, para nosotros como humanos y para todo el ecosistema que nos rodea, es peor. Y bueno, nada, un poco la no sé, la esperanza esta de que bueno, hay mucha gente en el barrio, que ya nos juntamos a partir de esto, dijimos bueno, hagamos una asamblea, que por ahora es bastante eso, reactiva a lo que va sucediendo, no es tanto de juntarnos semanalmente y demás, porque bueno, cuesta, pero cuando pasa algo, estamos. Por hay un grupo. La idea es, bueno, ver qué se puede seguir haciendo para no cansarnos, no, viste, como que para mantenerlo en el tiempo y que no sea, bueno, ya está, si ya se rompió todo, que un poco es la dinámica del mensaje, ¿no? Hegemónico, que bueno, ya está todo roto. No hay nada por hacer. Claro, vivamos. En ese sentido te quería preguntar, porque vos recién, bueno, aprovechando que sos arquitecto y recién dijiste la palabra cerca viva, yo en mi cabeza me hice mi propia imagen, pero quería saber si desde la arquitectura, la ingeniería, no sé desde qué áreas se piensa, y también si lo hablan o si es posible hacerlo entre les vecines, de otras formas de, tal vez no construir, pero de habitar esos espacios si fuese necesario poder ocupar esas tierras, entendiendo que claramente no es la mejor elección, pero digo, si se hablan de esas posibilidades de cómo hacerlo de maneras que sean menos invasivas o más amigables con ese propio lugar. Sí, hay varias propuestas, o sea, ahora como justo ayer y esta semana veníamos hablando de esto, bueno, por un lado está la defensa del día a día que estamos haciendo, y por otra, empezar a proponer parámetros de constructivos y urbanísticos en la zona, nosotros, claro, y después ver si lo toman de la municipalidad y si no, difundirlo y demás. Pero, por ejemplo, en el lugar este, como es una zona inundable y de alto riesgo por zona, arquitectónicamente hablando, lo conveniente sería hacer casas palafíticas, que serían como las casas del tigre, para que sea más claro, gráfico. Uh-huh. No tan en altura, no a 2 metros, porque no crece tanto acá, pero ya levantándote 60 o 70 centímetros del suelo, hay una, el agua sigue corriendo, la casa no tiene humedad, que eso es algo que acá pasa, o sea, a todos los que rellenan, que mucha gente, bueno, no rellena todo el terreno, pero rellena su casa. Y es lo peor que podés hacer, porque para el lugar es lo peor y para tu casa también, porque te brota la humedad al año, ya se te rompe todo el piso. Uh-huh. Pero bueno, hay mucha desinformación en eso y como arquitecto y arquitectes, está bueno que lo... Estoy en eso, estoy... ya no puedo construir de otra manera yo, pero claro, digamos, proyectar, me cuesta. Medio que he dejado la construcción tradicional, pero... Uh-huh. Te bancamos en esa. Te bancamos mucho. Sí, respetando también los lugares donde vamos a habitar. Exactamente. Estamos en comunicación con Franco y con Yolanda. Ellos integran la asamblea El Arroyo, El Pescado, ahí en las inmediaciones de la ciudad de La Plata. Están resistiendo contra estas construcciones tan cerca del arroyo, contra que entuben ese arroyo, es uno de los arroyos que menos contaminación tiene. Y quería como esto, que esto de que estabas diciendo, ¿no?, que la Asamblea es reactiva a todas estas acciones, pero bueno, eso, que me cuentes cómo se están organizando, qué proyectan ahí, o cómo si algún vecino o vecina se puede acercar, o si alguien está interesado en el tema, si tienen algún medio o alguna red para contactarles. Bueno, sí, en Instagram estamos como @asambleaporelarroyo. Ahí va a aparecer, van a ver que dice Asamblea Arroyo Pescado. Está bastante tranquilo el Instagram, pero bueno, cuando pasa algo lo usamos. Uh-huh. Yo también suelo difundir bastante, como estoy acá bastante tiempo, laburando en casa también, @francopalaciosbeltrán. Uh-huh. Subo bastantes cosas. Yoli también tiene sus redes. No me acuerdo cómo era, pero si quiere pasarla. Ahí está en silencio, pero bueno, ahora. Uh-huh. Yolanda Emma es en Instagram. Yolanda Emma, bien, sí. Bien. Y hay varios, o sea, por un lado está esto de la asamblea, que es se gestó como un grupo de WhatsApp ese día, uh-huh, de frenado de máquina, y después seguimos charlando, nos juntamos varias veces. Por otro, hay un grupo que se llama Habitantes del Arroyo, que van a escuelas, tienen un juego didáctico del arroyo, están muy buenos lo que hacen. O sea, como que hay diferentes actividades que se van gestando. Ellos también generan el Festival del Arroyo una vez por año. Mirá. Como que es más la rama, por decirlo, educativa y difusión así en escuelas y demás. Y después, ahora también está la asamblea de Ignacio Correa, que pertenece a la cuenca del Arroyo del Pescado, está acá nomás, acá al lado, que están con un problema parecido de un loteo nuevo, que también, bueno, eso era como una cosa también obscena, porque la comunidad de Ignacio Correa es un pueblito, al lado de una estación abandonada, digamos, de tren, que tiene 400 personas, sí. 400 familias. Y el loteo este era de 800 lotes. O sea, triplicando la población del pueblo y con lotes ínfimos. Y bueno, se plantaron ahí. Y están resistiendo también ahí. Sí, pudieron frenarlo y bueno, y como que nos complementamos, ¿no? Como uh-huh, estamos medio en la misma. No sé, yo a veces voy a la asamblea, estamos como interconectadas. Y también surgió esto los últimos días, que decía ahí una compañera, de plantear cómo queremos nosotros que se construya. Y decir, bueno, ver de qué manera difundirlo y también que quien viene a vivir acá, por ahí consulte la delegación y le den algo que diga, bueno, qué sé yo, estos son parámetros para que tu casa no se inunde, o más claro, o menos. Claro, claro. Franco, Yolanda, les queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir difundiendo las actividades que realicen y aquí hay micrófonos para cuando quieran y lo vean necesario. Bueno, muchísimas gracias. Y las invitamos para cuando quieran conocer el arroyo. Sí, sí, sí. Estamos como haciendo de guías acá a cada amigo conocido que viene. Es precioso, bueno. El arroyo. No se van a sí, el otro día Yoli me enseñó un camino secreto y estuvo bueno, entrando por distintos lugares. Ahí va. Entonces vamos a visitarles. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Pasaba Franco y Yolanda, integrantes de la Asamblea El Arroyo, El Pescado, ahí en las inmediaciones de La Plata, que resisten la construcción de más viviendas ahí cerca del arroyo. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios.

Mira. ¿Quién tocó el cumpleaños número 5 de la No. En ese me acuerdo del brindis así. Era bien oscuro el ¿qué pasó? Para mí se acordó de una anécdota y está esquivándola porque dice, no puedo nombrar todo lo que me acabo de acordar, pero lo abrí al aire, vamos a escapar. Hace muchos años. Ahí, entrado los 90, empecé a habitar esta casita con parlantes. Y el cumpleaños número 5 de la tribu fue oscuro, dijiste. Porque el salón de adelante, nuestro auditorio, no estaba tan hermoso como está ahora. Claro, tenía la ventana todavía abierta que daba a la calle. Daba a la calle, qué lindo eso. Yo recuerdo de pasar por la vereda y ver gente por ahí sentada así con las manitos tipo a la tarde, con las manitos en la cara tomando un café y leyendo. ¿Y ustedes qué estaban haciendo a los 35 años hace poquito, no? Yo estaba viviendo en el futuro. Claro, la Delio a sus 35 estaba... Todavía no llegó. Estaba con Michael Fox. A los 35 me van a dejar una insistencia que tuve en los años de la PES en bici. Yo fui de la camada que insistió mucho para que volviera el volquete pileta. Creo que ya la gente se cansó de decirme que no y ya había un punto donde dejaron de responderme. Para mis 35 voy a volver a insistir con el volquete en la puerta. Y yo a mis 35 en junio estaba... 2015. Continuaba seguramente celebrando mi cumpleañitos porque era muy cercano y... 20 días que han pasado. No importa, pero estaba la feria del encuentro, que venían amigas de afuera, como mucha cosa, entonces se dio un continuado de festejo. Pará, ya en el 2015 estábamos haciendo charco de arena porque estamos en el cumpleaños 10. Claro. Entonces ya ahí, me mareé con la fecha, ya estábamos... Estaba en... segundo año de charco de arena. El segundo año. Estaba en la Renta Curú. La Renta Curú. Participaba en la Feria del Encuentro. Esa Feria del Encuentro. La Renta Curú, que era un espacio muy, muy lindo. Estaba en un espacio de inclusión comunitaria en la Casa Nueva Mahuaca. Esos que nos mandaban, ¿te acordás que nos mandaban? Sí, mandábamos cosas para comer. Mandábamos budines, sí. Mandábamos budines de naranja, sí, y mandarina. Riquísimos. A Charco de Arena, y Charco de Arena hacía la difusión de que pasen por la mañana por la Casona Humahuaca, que está abierto el bar de jueves y viernes y sábado de 9 a 1 de la tarde. Por comida hacemos cualquier cosa, estamos diciendo era, la verdad. Claro, era el canje, era el espacio publicitario que teníamos con unos budines muy ricos de mandarina, de cítrico, de zanahoria. Listas para que vuelvan esas épocas. Mira, estamos en junio. Junio arde rojo. Se acerca otro aniversario del asesinato, ¿no? De Darío y Maxi allí en el puente Pueyrredón. Y como todos los años, a 22 años, se va a hacer una jornada cultural el 25 durante la tarde y el 26 arriba del puente, ¿no? Falta un poco, pero ya empezaron a difundir, entonces quería empezar a insistir con que es muy importante acompañar esta lucha por justicia completa. Los familiares de Darío y Maxi siempre insistieron en las responsabilidades políticas, ¿no? O sea, no solo que los que apretaron el gatillo estén en la cárcel, sino todos los responsables políticos. Y también es una situación muy similar, o sea, muy que se nos viene a hoy día, ¿no? Con la criminalización tan grande que hay de los movimientos sociales, con este allanamiento a los comedores populares, a todas estas maneras de organizarse que comenzaron allí en el 2002. Esto es el miércoles que viene en un adelanto. Y también para recordar eso y respondiendo un poco a muchos comentarios que andan circulando en las redes, que no hace falta volver a tener muertos para entender la gravedad de la situación, lo inconstitucional y lo cercano al terrorismo de Estado de la situación que estamos viviendo. Porque mucho se habla de nuevo, bueno, cuando alguien ponga un muerto, frases que no entiendo de dónde se nos caen tan fácil de la boca, con el peso que es haber tenido la cantidad de muertos que tuvimos por luchar. desde el 2001 hasta el 2002, el 2003, y lo importante que es tener eso bien vivo en la memoria y seguir entendiendo que es nuestro derecho constitucional salir a las calles, poder protestar pacíficamente y que del otro lado no hayan armas de fuego, que del otro lado no haya represión, no haya tortura, no haya encarcelamiento y no haya todo el nuevo desarrollo de torturas y crueldades psicológicas a las cuales nos están exponiendo. Pero bueno, esto es la semana que viene, sí. Nos adelantamos. Es que hoy es como un miércoles viernes, ¿vieron? Claro, pero para mucha gente hoy está terminando la semana que duró dos días. Una semana muy rara que te saca de contexto, te desorienta un poquito. ¿Cómo vamos a desorientar nosotras ahora de pasar de un tema profundo y serio a pasar los días, horarios y espacios donde encontrar un poquito de alimento para el alma, un poquito de joda, un poquito de compañía, un poquito de abracito, un poquito de pasarla bien un rato? Y que ese pasarla bien un rato te lo puedas llevar en el cuerpo a tu casa, entonces al otro día cuando te levantas con una sensación diferente. Exactamente. Y el día de mañana, porque hoy la Tribu Mostra va a tener las puertas cerradas para una celebración más cerrada, pero a partir de mañana ya vuelve a abrir las puertas a todas las personas que nos alojan con tanto amor y que ha sido tan significante ocupar este espacio de la Tribu luego de muchos años de la pandemia y de ciertas complejidades, que ha vuelto a abrir las puertas y que es un espacio que también nos recibe y que también nos hace poder encontrarnos y ocuparlo. No es solamente un espacio de cervezas, comida rica, bien cocinada, vegana y barata, sino que también es un espacio donde hacemos política a través del encuentro. Y el jueves por la noche se va a hacer un cabaret lésbico. Ayer nos estuvimos riendo con Agos de las ganas de participar del cabaret. Yo no sé si arriba o abajo. Arriba va a haber grandes artistas, abajo mucha diversión. Así que el jueves pueden hacer el duplete de pasar por Tango Queer en la Minga Cultural y más luego acercarse al cabaret lésbico aquí en la Tribu Mostra. ¿Hay Tango Queer, aunque sea feriado? Pero claro, con más razón que hay Tango Queer aunque sea feriado. Los espacios culturales viven más los días feriados que los días de semana, donde el otro día la gente tiene que levantarse tempranito porque capaz que tiene alguna responsabilidad laboral. Ahí está. Yo les sumo para el jueves 20 de junio a la 1:00 p.m. una peña solidaria en solidaridad con los despedidos tercerizados de AISA. Va a haber música en vivo, artes plásticas, comida rica para compartir, juegos para niñes. Esto va a ser en el Centro Cultural Manuel Suárez en la avenida Hipólito Yrigoyen 1635 en Avellaneda. Tenemos otro anuncio que es para el viernes, pero que hay que estar muy, muy, muy atentos a las redes sociales porque todo depende del pronóstico. ¿La fiesta de la Tribu, decís vos? Sí, hay que ver eso, si llueve, no llueve. Hay que estar atentos a las redes de la Tribu, FM La Tribu en Instagram, porque si llega a llover o algo se suspende, se va a avisar con anticipación seguramente, pero está ahí haciendo cruz de sal para que este corte de calle y este cumpleañitos por los 35 años de la Tribu suceda. Uh-huh. En lo que compete a nuestro horario 10:48... podemos comunicar que se realiza hasta ahora, así que dicen que esto no se sabe. Miren las redes sociales, hay un festival ahí. Hay un festival por los 35, si no llega a llover, se hace a partir de las 3 de la tarde, acá en la puerta de la Tribu, va a estar Asterisco el Payaso, Paula Trama y Rosa Noli, La Chilinga, La Redoblona, el Club Artístico Libertad, Gipsen, va a estar Villa Damante y CH Respira. Más están institucionales de, por ejemplo, Revista Crisis, de Telam, de Tinta Limón, de Cipreva, de la FEN, de la Asamblea todo. De Plaza Almagro, la de la Cultura del Barrio, la de la Tribu también va a estar, Cooperativa Esquina Libertad, desde las 3 de la tarde hasta la medianoche para poder acercarse y disfrutar. En caso de lluvia se pasa al fin de semana siguiente. Al sábado 29, si llueve. Así, si llega así a llover es. Y no te venís acá a la tribu, no te pongas mal, no te angusties, no te entristezcas, porque está la noche de samba en la Minga Club Cultural, así que no decimos que vaya toda la gente que iba a venir para la Minga, porque eso es imposible y no van a estar las puertas abiertas, pero sí aquellas personas que les guste la samba, se lleva su pañuelito de folclore y puede tomar la clase con Flor Vignovich a partir de las 8:30 de la noche y después se puede quedar comiendo algo rico y bebiendo algo fresco. Me encanta esa invitación porque me encanta la samba, no sé si lo dije alguna vez. Lo has dicho y te hemos visto zapatear. Bailar. Exactamente. Igual la samba creo que no se zapatea, pero te hemos visto mostrar tus dotes de zapateo. No se zapatea, se va como danzando suavecito y es como un juego medio de seducción que le pasas el pañuelo por atrás a la persona y te enredas un poquitito y das vuelta. Y en eso mirás al que tenés al costado o a la que tenés del otro costado. No es fácil, no es fácil. Semana Patria. No es fácil bien bailar samba, ¿eh? Semana Patria, es una cosa muy armónica con tu cuerpo y suavecito. El malambo es más para descargar toda la bronca. Empezás a zapatear y chao. Sábado también hay musiquita, digamos, por el viernes. Ahora pasamos al sábado. El sábado hay musiquita acá, Lagartas, a partir de las 9 de la noche. Si no te querés venir acá, te podés ir también a la Minga, porque el sábado hay una noche de joropo. ¿Qué es el joropo? Te iba a decir, ¿qué es el joropo? Baile colombiano, muy hermoso, muy fiestero. Así que también te puedes pegar una vueltita por ahí si querés meterte un poquitito con la cultura de Colombia. Sí, ron en mano. El ron tráetelo, porque no hay ron en la Minga, pero bueno, puedes llegar. Llegás con el ron en la mano. Llegás con el ron en la mano. Se cierra la agenda y damos paso, porque esto, el fin de semana largo se te va a terminar el domingo, ya quedan semanas más largas sin tantos feriados por delante, así que elijan sus actividades para disfrutar de este extra largo fin de semana. Les dejo un datito de color bizarro. Es el Día de la Bandera, el presidente de la Nación va a estar en Santa Fe, es la segunda provincia que recorre desde que es presidente. 6 meses, estuvo en Córdoba, va a estar en Santa Fe por primera vez en Rosario. Pidió que sea un acto corto, bien sencillito, donde él se puede ir rápido porque se las vuelve a picar y se va para las Europas a recibir un doble premio liberal. Y dijo, no, resolveme rápido el asunto del acto por el Día de la Bandera. Y va a estar nuevamente desde donde se gobierna un país en crisis. Desde un avión yéndose a Europa. Desde un avión. Y si querés, podés llorar todo lo que quieras. Esta es la invitación que hacen desde el batacazo cultural Mana Bugallo, Lauti Matute y Valen Boneto. ¡Ay, qué lindo! Villa Diamante hace Sandrus versus Sharps. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu mirar. Si es mi trigo. es mío tu cristal. La musiquita dice que despacito tenemos que empezar a subir a la montaña, que ya lo vi a Petris por ahí. Hay que ir retirándose de a poco de esta parte del estudio. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo le sigue el día? ¿Lindo? Ah, mi pregunta. Es la pregunta clave de Paulita. Mi día está muy desorganizado. Yo dije, voy a levantarme y tratar de organizarlo, porque tengo muchas cosas en muchos puntos distintos de la ciudad y todavía no me hice el rally, qué primero, qué después, dónde dejo la bici, en qué momento. Así que por ahora me tengo que sentar dos minutitos. Nos sentamos y trazo un mapa. Con la guía, nos sentamos y lo ordenamos, no te preocupes. Ahora armamos como una rutita, una guía. Después vos decidís cuál es la mejor opción. Podemos lo único armar, que me salvó, opción 1, 2 o 3. Claro. Lo único que me salvó el día es que nuestra compañera Juli mandó un mensaje muy temprano diciendo hay una lluviecita. Yo dije, no, va de retro Satanás. A mí no me va a pasar esto en el día en que solamente pienso moverme en bicicleta. Además perdí la sube. Lo cual tengo que resolver. Dije, no va a pasar. Y salí igual. Y ahora miren, el cielo se despejó. Despejado. Tengo una en casa por si te sirve. Te la traigo después, una sube. Bien. Me viene muy bien. Yo tenía varias, viste, como me iba encontrando subes, tenía varias. Una la tengo yo. Me quedó otra que sé que funciona, porque las tuve que chequear a ver qué onda. No, sé ahora funciona. El único asunto, no les quiero bajonear, pero es que hay que registrarla. Pero, no por ser funcional este sistema del horror ni burocrática, pero la diferencia de lo que te cobran, registrado o no registrada, es violentísimo. Pero cuidado. Creo que hice ese trabajo previo cuando tuve que registrar la que bien, tengo acá bien. Y me parece que ninguna de las dos estaba registrada. Y mandaste doble registración. No, mandé solo una. La otra la tengo ahí en caso de urgencia, como por ejemplo esta. Que una amiga pierda su sube. Claro, entonces te la puedo facilitar. Me encanta. Acepto. Yo para continuar el día necesito pedirte algo. ¿Qué? El inflador de la bici. Bueno, lo tengo también. Bien, Mary, ¿vos qué necesitas? Todo, ¿eh? De comer mermelada, también las traje. Claro, o sea, Estuve espléndida y maravillosa. Yo voy envejeciendo y rejuvenezco. Sí, esto es total, genial. Total, ¿vos total. Qué querés? ¿Me lo pedís? Y si no, y si no me anticipo y puedo llegar a adivinar. No, en casa. No, encima. No tengo encima. En casa sí, puedo buscar, pero seguramente acá igual ahora en un ratito se consigue el yuyo aromático. Pero es eso, lo que vayas queriendo, lo pensás, me lo transmitís. Es como la bolsa de Félix, la mochila de un amigo Vanina. Perdió el celular y ayer le dije, che, amigo... No, que tengas un celular, no, acá me levanto y me voy. Cortame la cortina ya. O sea, no. Le dije esto, no. Le dije, che, cuando... Porque legal. Tipo mandó, llamá a mi amiga, por favor, y yo estaba en el quinto sueño, entonces al otro día cuando lo veo le dije, uy, recién veo, qué onda, ya fue. Entonces le dije, tengo uno en casa acá. No. Que por un golpe no le anda la pantalla porque Nico me lo pasó de hace mucha cantidad de años, me lo pasó para que me quede como máquina de foto. Después, chau, listo, pero por ahí te sirve para pasar el momento. Te sirve para pasar el momento. Pero tiene que ser con la cantidad de aplicaciones, no sé, sí, ya lo sé yo, por si solo que le querías poner WhatsApp. Pero déjame averiguar, bancame un toque. Entonces, recordé. Y en la minga tenemos un teléfono que habían llevado, que nunca lo pudimos habilitar porque hicimos un cambio de cuenta. Sarasa, quedó el teléfono ahí. Y dije, ¿para qué pregunte? Me van a decir que sí. Y ayer la respuesta y la confirmación fue, está a disposición el celular, si querés. Mirá, increíble. Vanina, que ni siquiera Vanina. Te maneja un celular en ninguna parte de su organismo. Te encuentra dos, te redirecciona. Gente, ¿necesitan algo? Directamente, @VaninaPolentas. Siga. están toda la programación de FM La Tribu. Ya llega la montaña. Y yo quiero decirle feliz cumpleaños a Sarasa. ¿Es el cumpleaños de Sarasa? Y desde toda la tribu. Es el cumpleaños también de Sarasa. Vamos a ver si nos deja que le demos unos besos o enseguida tira el manotazo como vete de acá. No me cargo cés tanto. No me cargo cés. Vete de mi lado. Ahora es medio complejo contestar esto, pero ¿cuándo nos vemos? Nos vemos el lunes que viene a las 9 de la mañana. Bien, bien, bien. Thank you.